en la radio Puente Alto 107.5 FM Stereo. Se acabaron los lunes aburridos. Desde hoy comienza la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados que llegan a la taberna. El lugar de las mejores tertulias, sí, desde hoy, desde las 21:15 horas hasta las 22:15 horas por Radio Puente Alto. La mejor fiesta. Te esperamos aquí en la taberna. Con ustedes, sus amigos conductores, Leo Araya y Raúl Castro. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Ahí estamos. Oye, ahí estamos. Estamos ya con la taberna. Ahora voy a empezar yo. Perfecto. Porque hoy día tenemos un día especial. Hoy día espacial. Oye, pero primero que nada, no hubo Gutiérrez, controles, voz y face. Ahí voz en off, voz en off. Estamos celebrando hoy día, 10 de octubre, el natalicio. El descubrimiento. Claro. De verdad, una gran persona, un papá súper generoso, un hijo que se la ha jugado 100%. Porque sus viejos estén bien, pero por sobre todo un tremendo amigo. Una tremenda persona. De cumpleaños, así que, oye, tenía las mañanitas, hacía feliz cumpleaños, así que vamos a retar al chico. Igual sirve, Pero lo que pasa es que para el chico cualquier cosa es grande. Bueno, claro. Entonces, como no está feliz cumpleaños, lo vamos a cantar a capela, a la cuenta de tres. Así que a la una, a las dos, a las tres. Cumpleaños feliz. Feliz. Te deseamos a ti. A vosé. Cumpleaños leito. Que los cumplas feliz. Muchas gracias. Tanto lindo, pero se escucha como el endújero. Así es. No salió mal. Ojo, hay problemas auditivos. Claro. No de emisión. Tiemblan los guarinagues por ahí. Los guarinagues. Claro. Y no. San Martín. ¿Qué cuestión aquí? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, chiquillos, por este recibimiento espectacular que me han dado hoy día. Espérate, la despedida. Van a tirar por la ventana para abajo. Chiquillos, han visto al Javerín con Jazz, ¿se acuerdan de la espinita? Sí. Ese va a ser el leito hoy día. Sí, se las pasaron. Gracias por las palabras, Huguito. La verdad que es muy emocionante poder recibir un mensaje de un amigo tan grande como tú. Así que yo estoy feliz porque hoy día estoy aquí con mis amigos pelados del día, ¿no? Sí, po. Con los pelados del día transmitiendo la taberna por Radio Puente Alto 107.5 FM el día de hoy. Como decía mi compadre, estoy celebrando mi cumpleaños. 41 añitos de vida. Casi nada. 41 añitos. Ojo, miren lo que cayó. Y cayó. Y escuchando a Angelina, mi nueva canción preferida. Sí. 24. Para usted, compadre. Gracias, compadre. No puedo opinar mucho de lo que está saliendo al aire. Sí, anda en desfase. Ando como 10 minutos atrasado. Claro. No, pero todo vengo bien. Vengo con el programa de la semana pasada. Está cantando Buddy Richard. Claro, está cantando Richard Buddy ahí. Sí, bueno, toda la gente también maravillosa que la verdad que hoy día me han tapizado de saludos, compadre. Ya. Van como 160, 170 más o menos solamente en el Face. Así que muchas gracias a todos, se han pasado. Me dedicaba a responder uno por uno porque hay gente que dice, no, pero que late, prefiero mandar un saludo en general y entendible. Pero yo prefiero darme también el trabajo de responderle uno por uno a las personas porque si ellos se toman la molestia por mí, yo también lo hago por ustedes con todo agrado. Así que bueno, y gracias muchachos por estar hoy día también conmigo, los pelados del dial, en este día tan especial para mí, que ha sido maravilloso, la verdad, desde ayer que estamos carreteando, compadre. Empezamos tempranito a carretear ayer, así que... Aunque el otro llegó hoy estamos. A despedirse. Sí, hoy día fue increíble ayer. Increíble, pasamos genial. Lo pasamos bien, con la mosca arriba el güey. Llegó 10 para las 7. Tuvimos edición anticipada, porque hoy día teníamos programa, así que no podíamos... Nos podíamos descarrear, ¿no? ¿Cierto? Claro. Nos descarreamos ayer. Nos descarreamos ayer, sí. Así es. Pero a mí me dijeron que hoy día venía el repechaje, po. Hoy día no quería ni ver el copete, compadre. Igual tomamos una cervecita ahí con mi compadre Caña, que le mando un saludo también porque estuvo... ¡Cañizares! Duro de matar, Cañizares. No es como matarlo. Ah, que la tarde, pues, hacía un trapero, Araña y Barra, pues. Sí, Araña y Barra. Araña y Barra. Un trapero, mi compadre, pero... Es más peligroso invitándole a tomar que comprarle ropa, pues. Sí, así es. Gracias, compadre Erasmo, ¿eh? Se pasó, la verdad. El lugar, maravilloso. Vale. Sí, sí, tremendo, tremendo. Imagínate, recién están hablando acá en la transmisión de internet. Debe salir como terminar como a las 12 de la noche. Claro. Porque aquí recién están... Es como recién están hablando el comentario de Angelina 21 de Gonzalo Zorich. Robinson Lizama, feliz cumpleaños, compadrito. Gracias, perrito. Ayer se le extrañó, ¿eh? No llegó. Compadrito. Comparito. Gracias, compadre. Cumpleaños, loquito. Gracias, Paulita. La Paulita. Muchas gracias, Paulita. Se pasó, mi niño. Un beso, Paula. Bueno, oye, sí, pues. Usted de la cara. Sebastián Aro. Sebastián Aro García. Feliz cumpleaños, Leo. Gracias, perrito. Muchas gracias, compadre. Gracias por seguirnos. ¿Ah? Se pasó. Vamos a ver qué le hacemos de aquí a lo que termina el programa, Leo. Paula, agarra la guitarra, te venís para acá corriendo. Sí, para que le pegue el guitarrazo, claro. Final del malteo. Claro. El cabazorro, ya. Claro. Y ahí cantamos unos temitas. ¿Cierto? Muchas gracias, chiquillos, por estar transmitiendo nosotros y por ustedes estar recepcionando de manera increíble también a través de la señal de Facebook. Señal, sí. Online, que está un poquito desfasada, pero ya la vamos a pillar. Vamos a ver cómo anda la del Facebook. Y el 107.5 FM Radio Puente Alto. Estamos el cumpleaños feliz aquí. Claro, ahí no lo canta, po, ¿no? ¿Sí? Pero todo bien. Pero ahí la gente viene, ya viene. Ya viene. Bueno, como cada lunes, muchachos, habitual también que estemos agradeciendo a nuestros gentiles auspiciadores que hacen posible que este programa tan maravilloso llamado La Taberna esté saliendo por Radio Puente Alto. El hogar también del chico Juan Carlos. Aquí le mando un saludo, que anda en Colina, Pati Perón, mi compadre Juan Carlos. Oye, espérate, sí. Antes de partir con un saludo. Saludos, hoy de manera especial para el hito. Mención anexa igualmente. Para su peleadito, para el peleadito. Apuesto que... Oh, oye, Lorena, gracias. Lorena. Ayer fue el debut oficial de Lorena, sí, en el extraordinaria, grupo. Lorena, extraordinaria. Lorena, te quiero mucho. No, yo le agradezco que te haya aguantado, que te considere y que te vea. Te pasaste, pues, Lorena, de verdad. Sí, no, increíble. En serio, Lore, gracias. Encajaste así, pero... Impecable. Sí, no, preciosa. Y a la Panchita también, hartos besitos, sí, a la Francisca. Po, chica también. Sí, a la Francisca y al Seba, que bueno, estaba. Al Seba no lo conocía. Estaba haciendo tarea. Estaba haciendo tarea. Estaba haciendo tarea al Seba. Sí. Pero ¿cuál tarea estaba haciendo? Pero perfecto. Awesome name. Estaba haciendo tarea. Tareas de colegio. Sí, gracias, Lore. Te pasaste, Lore, con los saludos. Gracias por aguantar a la bestia que está aquí. Se viene más carrete para que se conozca. Se viene más, acuérdense. Yo los invito. Se tiene que reivindicar mi compadre Robinson, así que ahí esperamos los shops. Van a caer como unos 30 shops. Vaya vamos. Ahí va a estar, compadre. Muchas gracias, querido Robinson. Se le extrañó, compadre. Usted sabe que se extrañó. Hay un show especial que le gusta a Lugo. ¿Cuál? Es Fanta con Crash. Fanta con Crash. Esa mezcla que le gusta a Lugo. Fanta con Crash. Claro. Y jugo naranja arriba, claro, para que tome color. Claro. Oye, Jimena Druguet. Hola, chiquillos lindos todos. Hola, Jime. Que tengan muy buena sintonía hoy y muchos cariños para Leito. Gracias, Jime. Lo hayas pasado muy bien hoy. Por supuesto. Y que cumplan muchos añitos más. No, este weón ya no cumple. Lo sigo pasando bien. Este ya no cumple años, cumple siglos. No, weón, se puede decir porque está en el diccionario de la RAE, así que amigo. Significa amigo. Significa amigo. Miles. De la Jime. Muchas gracias, Jime. La Jime es tremenda amiga ya de la Verna, así que... Ojo, don Edward Nova Michelli. Mi compadre, Rey Edward. Compadre Rey Edward, de King Edward. Oye, de King. Espero que hayan recibido muchos saludos. Gracias, perrito. No fueron muchos, fueron demasiados. Van harto, así que harta muestra de cariño. Ahora se nota que quieren al Leo. Sí, po, harta muestra de cariño. Y compadre Edward, que estuvimos también en la vigilia en el cajón del Maipo el día viernes para sábado. Sí, todo con los pelados del Dial, el Rey Edward, llegó JH. Tremendo. Oye, sí, ¿Cómo se llama? Carlos. Rodrigo también. Llegó la Magdalena con el Rodrigo. Sí, y que encajaron perfecto los muchachos también. Sí, lo pasamos genial. Ahí también llegó el Edward y lo pasamos increíble. Apareció la Carito. Apareció Carito. ¿Qué tal? Fue la sorpresa de... Con bombo y platillo llegó la Carito el día de ayer también a la celebración del cumpleaños. Y cantaron estas chiquillas. Voy a subir mañana, compadre. Voy a subir a Facebook videos cuando salen estas chiquillas cantando de las Panduro. Ahí está la Patricia, oye, está mi novia, y está la Carito, y la Caldita. Por ahí te voy a decir, le gusta el video de la taberna a Dinelli Solís. Mi suena amorcito. ¿Conocido? ¿Quién? Por supuesto, mi amorcito. Dinelli, oye, gracias para usted. Dinelli, gracias, y gracias por aguantar al Leito. La que me aguanta, ella es la que tiene que ir al oculista. Wow, paciencia. Vamos. Paciencia. Lorena, yo creo que tendrías que tener una conversación con... Ahí será juntar las dos. Ahí será juntar las dos. Esas dos mujeres van a tener que... Sí. Oye, las mujeres de ayer hicieron un muy buen grupo y Lorena se tiene que integrar a ese grupo porque van a hacer unos carretes más o menos buenos y las chiquillas cantan con el alma. No, y aparte, la mejor abogado de la Carlita. Canto, la Carlita también. Oye, un pedazo de zarrón, oye. Se pasó, canta bonito. Oye, después no le encontré pifia. Le voy a buscar la pifia a la... Ya, Carla, ahí tiene misión. Tiene que buscar la pifia. Tiene que tener la uña larga. La pifia de Juan Carlos. El mal amigo que tiene, Ella tiene que tener buena vista para poderlo ver, de hecho, pero. Sí, a ver, lo pasamos a reír con Juan Carlos también. Sí, ¿ah? El chico. Oye, ¡grande chico! Como hoy día el programa está completamente dedicado a Leo, así que vamos a tener al señor Elvis Presley. Ahí estoy escuchando lo más grande. También, oye, ojo, yo tengo unos videos que le tomé a Manuelito. Tributo a Aldi. Sí. Saludo también para él. A Manolito, que estoy después en la casa, seguimos cantando. Bueno, cara, oye, pasaba gente por afuera y estaba cantando Manuel. Espectacular. Y se quedaban pegados ahí, mirando de dónde venía él. Manolito, Pato Castro, Arnaldo Loyola, el psíquico, la TV. Un personaje, compadre. Nuestro amigo, el Moradito. El Moradito. Bautizado por el Moradito. Un saludo también para Eduardo, para Don Walu. Also my name. Sí, ajito, ajito, ya no más cebolla. Un abrazo, ahora, compadre. Ahora es ajo. Contigo, compadre. Estamos contigo. Cuando apoyamos. Cuando llegó el Santi Star y se cruzaron y le dijo, ¿te acordáis de mí? Y lo quedó mirando. Yo le dije, el cebolla, pues. Y le dijo, ¡ah, el cebolla! Le dijo, el Santi Star también, un abrazo para él, pues. Compadre, Santi también llegó ahí. También llegó. Claro que lo tenían más corto que manga de sostena. Lo mandaron a Oscar, le tiraron el hilito. Bueno. Hay otro que llegó tarde por lo mismo, pero. Sí, hay uno que llegó. El hilo tensor. Llegó a despedirse. Fue un día espectacular. Oye, todavía me acuerdo que le pidieron que llegara cerveza y hielo. Ya, la cerveza la fue a buscar en la CCU y hielo milenario. Hielo milenario. Arriba del cajón del Maipo. Sí. Bien, bueno, hay que hacerlo. Pues sí. La Dinelli dice, por favor, los videos no. Los videos sí, mi amor. Los videos sí. Espectaculares. Pancora. Panduro. Panduro. Le las Panduro. Todo el mundo va a conocer ese talento, no lo podemos esconder. Falta saludar a la bolula de Manuel. Po. A la bolula de Manolito, a la Patricia. Patricia. Que me integró y la verdad, espectacular también la Patricia. También, sí, muy, muy simpática, buena onda. Muy agradable. Está, Daniel, muy, sí. Oye, yo aparte, quiero, qué guapa la niña. Quiero enviarle un especial saludo a los papás de Leo, a la tía y al tío que de verdad se pasaron, o sea, a tener que aguantar este individuo todo el rato, debe ser una odisea. 41 años. No, viejos pendidos. Mañana creo que le inauguran la estatua de la paciencia. Y mañana, y ojo, que mañana con nuestro peleito del dial, nuestro peleito Cristian, tenemos que cumplirle una promesa que le hicimos al papá de Leo. ¿Ya? Así que mañana nos vamos a dejar caer por tu casa, compañero. Tenemos la cábala, tenemos una cábala. La cábala, señor. Cada vez que hemos faltado a la casa del Leo, pierde Chile. Sí, así que tenemos que estar mañana haciendo la cábala, muchachos. Ahí, oye, lo espero, ¿ah? ¿Eh? Vamos, saludos a todos, un abrazo y un beso para mi negrito bello. Beso, mi amor. Oye, se respira el amor. Se respira el amor. La taberna y amor. Solo amor en la taberna. El cariño. O sea, los corazoncitos así. Y a mí que me ladren los perros. Bueno, pero ahí. Ayer hay hartas postulantes también ahí a un pelito del dial. No salen los corazones ahí. Sí. Total. Tengo buenos amigos, aunque ellos estén felices, mejor yo todavía. Eso es. Esa es la actitud. ¿Viste? Esa es la actitud de un padre pelado, Cristian Garrido. Estamos escuchando. El rey, lo más grande. Lo más grande que la música. Que es House Rock, en vivo. En vivo. Espectacular. Oye, aprovecho de contarle, muchachos, un datito espectacular para toda la gente que también le gusta hacer deporte. Pero antes de empezar con eso, ¿sabes que el otro día nos pusimos a changuear, a tirar la pelotita por ahí por el suelo? pero las canchas son como el... son horribles. Que uno tiene que ir... ¿No me tenía algún dato para ir a jugar a la pelota? Uno tiene que ir a un lugar que sea digno de ser el deporte, compadre. Un lugar pero espectacular. Y el mejor dato está acá en la Pizcacha. No me caes, ¿dónde? Jugar al fútbol, muchachos, en cualquier parte ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentras solo en Full Calcho. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por el gran Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional, el Bambino. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcho.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. Si usted no sabe cómo llegar, Huguito le va a decir cómo llegar a Full Calcio. Mira. Subiendo, ¿ya? El último puesto de empanaditas, que se llama Los Castaños. Justo, ¿qué tal? Justo pasado está la calle Los Castaños a la izquierda y bajando, antes de llegar al primer puesto, a mano derecha. Así que imposible perderse. ¿Qué tal? Bueno, mejor. De hecho, ¿no? A Los Castaños no me olvido, porque de vuelta a las vigilias pasamos a tomar unos buenos yunos. Por dos luquitas, una baila de huevo con pancito más. Grande Full Calcho. Grande Full Calcho, compadre. Oye, tiene todo. Carlita Surduy. Carlita. Carlita dice: saludos, amigos, desde Santiago Centro. Los quiero mucho. Grande, Carlita. Te pasaste. Grande. Te pasaste, Carlita. Tremenda artista la Carla. Sí, tremenda, y las personas. Tremenda voz de la Carlita. La vamos a traer. Sí. Ando viendo los memes, mira dentro. Eso se ve. Los memes, mira, compadre, lo que está pensando. Se vio. Mira. ¿De qué raza el perro? Pregunta mi querido Grita. Es un gran danés en todo caso. Y no es chiste. Esa es la magia de la televisión que tenemos ahí. Por lo mismo portátil. Así de transparente. Claro. Súper transparente. Súper transparente. Sí. Hoy, ¿sabes por qué lo vimos tan bien, compadre? Porque creo que. Por los buenos lentes, ¿por dónde los compré? Por supuesto, pues, amigo. No valen. Si usted tiene problemas visuales, Óptica Novolén es su mejor opción. Tenemos los lentes que andas buscando. Una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para el cuidado y mantención de tus lentes ópticos de contacto o de sol. También tenemos a su servicio consulta oftalmológica. Convenio con Fonasa e ISAPRES. Consulta por convenio con empresas. Todo esto en un grato ambiente con una atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Visítanos en Franklin 758, Barrio Franklin, fono 225541886. Visita nuestra fanpage Óptica Novolent. Óptica Novolent es tu mejor opción. Perrito, ¿sabes qué? ¿Quieren cargarme de Estados Unidos? No, un traje. No, no, pero es que allá. Te quieres vestirse como el rey. Te quieres vestirse como el rey. ¿A dónde? Pero tú me decís que no. ¿Y a dónde puedo comprarme un trajecito? Compadrito, hoy usted no tiene que ir hasta Las Vegas o Graceland para tener los famosos trajes del rey del rock. Los famosos jumpsuits de Elvis Presley ya no son un lejano sueño. SKP Diseños y Creación los hace realidad para ti. Un trabajo acabado y 100% profesional revive trajes, chaquetas, camisas, cinturones y toda la ropa del rey del rock y a la medida del cliente. Visita nuestra web www.elviskp.com, en Facebook SKP Diseño y Creación, fono más 569-830-34764. Patricio Castro y SKP Diseños. La ropa del rey nunca estuvo más cerca. Grande Pato Castro. Grande, grande. El fotógrafo ayer mandó una foto, compadre. Se la voy a compartir. Le mandé alguna también. Sí, claro. Aparte que baila rock and roll como poco, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues. No, grande Pato. Dio clase Castro ayer bailando rock and roll. Sí, un viejo bueno de aquello, el Pato Castro, ¿eh? Tremendo, sí, tremendo. Sí, tremendo. Ya no se hacen de esa raza. Ya no lo hacen. No, ya no. Un suspension. Me lo sí, tema, compadre. Te la mandaste. Le vamos a dar cuenta un rato. Mira. Maravilloso. Imposible no volar sin un rey del rock. Watch out to me. Compadre, necesita un sitio web de alta calidad. Sí, porque hace rato que no puedo publicitar mi empresa. Ve, Línea Creativa, la solución que estabas esperando. Diseñamos páginas web a tu medida y por un solo valor, tu sitio quedará visible en diversos dispositivos como PC, tablet y teléfonos móviles. Visítanos en www.lineacreativa.cl. Llámanos también al número más 569-5904-7408 o escríbenos a contacto@lineacreativa.cl. Línea Creativa, la revolución del diseño al alcance de tu bolsillo, compadre. Grande Cristian Mora. Grande Cristian Mora. Cristian Mora y Lisandro. Cristian y Lisandro ahí son. ¿De qué sabe? Sabe. Oye, perrito, consulta. ¿Cuánto, cuando nació usted, cuando lo encontraron en la Zapallo, tierra caliente? No, aparte, ¿este tucán nació en una parrilla ardiente o en alguna cosa así? Media hot. Claro, media hot. No sé, te lo digo, está en la tierra caliente. ¿Cuándo nació este tío? Estoy ya. La temperatura es natural, digamos. Es de nacimiento. Claro. No. Todo bueno en la talla. Pero, distinta. Perrito, ¿cuánto midió usted? No lo sabe. ¿Cuánto pesó? Un metro. Ah, ¿cuánto medí? No, ¿cuánto 50 le, no, ¿cuánto lo midieron? 51, 52 centímetros. Por ahí, sí, más o menos. ¿Y qué te pasó en el camino? Hoy día estoy 1.74 m. Hasta ahí llegué. No me estiré más. Claro, le cortáis el pelo y llega al 1.60 m. Yo como Juan Carlos. Yo como el chico Juan Carlos. Claro. Juan Carlos, oye, grande. Grande el chico. El chico más grande. El chico grande. Grande. Ayer los brindis por el chico fueron todos. Sí, todos brindamos por el chico. Sí. Todos brindamos por el chico. Más de una vez. Claro que a Lugo se le dio vuelta la leche en el vaso, ¿verdad? Sí. Qué buen tema, compadre. Te la mandaste. Oye, pero vamos a tirar todo el rey y después nos vamos con una. Hoy día es anda inspirado exclusivamente a Leito. Exclusivamente por usted, compañero, todas las canciones que estamos poniendo. Gracias, compadre. Gracias. Oye, el viernes partimos, cuéntémosle a la gente una vigilia maravillosa. Círculo Orión. ¿Cómo fue? Contémosle. Cuéntémosle. Ya Urquiza, baja. No, no es cuento, es un contemos, ¿cierto? Con un cuenteo entre medio. Una vigilia maravillosa, Círculo Orión, nos fuimos al sector de Los Valdés, en el cajón del Maipo. A 10 minutos, 5 minutos de. Sí, estuvo de espectacular. Un cielo, compadre, pero maravilloso. Estrellado total. La noche. Tuvimos lluvia de las Dercónidas. Sí, eso fue lluvia de y vimos harto, en realidad. Sí. Hartas cositas volar que tienen un origen astronómico maravilloso. Así que, y la verdad que compartir también con gente tan linda. Agradecemos a Magdalena y a Rodrigo que se integraron a nuestra vigilia y quedaron muy contentos. Gente muy simpática, sí, muy agradable, muy bien. Aperrado. Estuvieron aguantando el frío hasta altas horas de la madrugada. Hasta las 5:30 estuvimos conversando. Exacto. Afuera. Exactamente. Bueno, cuando los tatitas se fueron a acostar, quedamos nosotros conversando. Sí, estuvo realmente muy mágico porque además, entre medio de la noche, entre medio de la oscuridad y los cerros, apareció el gran Emerson con su violín. Oh, y nos mágico. Regaló, compadre, una música pero genial. Con los dedos escarchados, pero tocada, pero espectacular. Sí, oye, nada que enviarle a Jacques Luz Ponty. No, extraordinario. Artistazo el Emerson, nada, compadre. Mel Barrón. Artistazo. No. Artistazo. ¿Y eso que cuesta tocar con los deditos congelados? Hacía frío. Hacía mucho frío. Yo estaba con guantes y tenía los dedos helados. Sí, Hacía frío. Así que un saludo bueno. Y un abrazo para Emerson, de verdad. No, gran maestro. Gran maestro. Aparte que le tocó música. Por la música de Emerson y su violín. Realmente Maquio. Si quieren verlo, está en la estación Manquehue. Manquehue. Está en la estación Manquehue en Emerson entre las 10 y las 4 de la tarde. Así que si oye, pero toca maravilloso. Toca maravilloso. Sí. Realmente, yo tengo. Pongan la oreja ahí en Manquehue si escuchan un violín. No, mejor escúchenlo porque si le ponen la oreja, capaz que se pierda la oreja ahí en ese sector. Exacto. Va a pasar alguien y se la va a llevar. Sí, se la mandó el Emerson. No, y después, mandó. Y después el amanecer. Aparecen los colores, aparecen los cerros, los ríos. La naturaleza, el río. Sí. La gente que quiera ver la fotografía la tenemos en el sitio Círculo Orión, grupo público también en Facebook, para que puedan ver todas las fotografías que estamos subiendo de esta maravillosa jornada de vigilia. Y vamos a hacer más. Sí, por supuesto. Vienen muchas más. Pasaron la jornada de vigilia hasta marzo, abril. Ya que está bueno el clima, por supuesto. Sí, hay que aprovechar. Aprovechar. Hay que aprovechar porque esos paisajes, esos amaneceres solamente se ven ahí arriba. Si usted quiere ir a las vigilias con nosotros, nos busca ahí Círculo Orión, grupo público en Facebook. Ahí está el peladito, los dos peladitos del día alto y yo. Ahí nos pueden contactar y vamos encantados de la vida, ¿cierto? Y las actividades que son gratuitas. Los llamamos actividades gratis. Ah, actividades gratuitas. Y si no. No andamos vendiendo ovnis falsos. Son ni como otros, y si no, que lo retornen al remitente. Exacto, return to sender. Back. Tremendo, compadre. Tremendo. El rey. Espérate, 15 minutos para poderlo escuchar. Sí, compadre está desfasado. Hoy estamos en las redes sociales para que nos busquen Grupo Público La Taberna. Estamos transmitiendo en vivo también por el video en Grupo Público La Taberna. Así es. Exactamente. O sea que nos quiere llamar, muchachos, estamos en el +56 228 727871. 228 727871. 7871 y aprovecha a conversar también con nosotros. Le va a contestar el, mi querido amigo Huguito. Luz del Uno. Luz del Uno. Mi querido Huguito. En realidad. ¿Se aburrieron? No, en realidad, oye, el otoño, yo le digo, este es el otoño. ¿Sí? Llega con no, short y con de gorro verdad, de lana. De verdad, Lorena estaba muy agradecida por llegar al grupo y se sintió muy bien, así que. No, Lore, ningún problema. La vamos a tener, yo creo, tu pie parejo en la. Eres muy bienvenida con nosotros. No se notó que estaba recién llegando, sí. No. Al tiro, al tiro. Cuando quiera, es bienvenida con nosotros. Sí, un besito a mis primos, a la Grisel, mi prima que viajó desde la zona norte también a compartir conmigo, al Mati y al Alejandro Yoruba. Así que estuvieron ahí también con nosotros parrillando y compartiendo una jornada hermosísima el día de ayer. Así que un besito para ellos también, que los quiero mucho. El Ale. El Ale. Y que ayer, loco. Que ayer, Ale. Está puntero, loco, está cachetón ahora, está puntero. Ah, está puntero. Sí, po, Uruguay. Nada que hacer, pues nos están sacando la mugre todo. No, bueno, o sea, ahora estamos de pushing, vale, no hay problema. Sí, mañana vamos a retomar, sí, ¿eh? Mañana se supone, se viene porque el otro Gilito prometió al hijo que iba a ganar. Algo, ojalá que moje la camiseta el tontorrón. Ojalá. Ojalá. Saludos a mi compadre Felipe Guajardo también, que está siguiendo nuestra transmisión. Al Cigoto, tremendo el Cigoto. Cigoto humorista, que también lo tuvimos acá en la taberna. Al Leito Mardones. Grande que, Leo Mardones. Grande Leo Mardones, mi compadre ahí, artistazo. Ella, concejal por Pirque, también un saludito para ella que nos está compartiendo todo lo que estamos haciendo acá también en la taberna. La Paulita Perino y a la Paola Olivares, que es la secretaria de la Lili Pérez. Así que también la Paola, un 7 con nosotros. Se pasó. Ultra saludados. Sí, estamos escuchando ahora Living Las Vegas. Con Anne Margaret. Espectacular. Tremendo. Pedazo mujer. Claro. Y siempre hubo rumores de que Elvis con Anne Margaret tuvieron algo. Era como un secreto a voces. Era un secreto a voces. Hasta que el año 80 Anne Margaret escribió su autobiografía y dijo que. Era cierto. Era cierto. Tuvo un romance con Elvis Presley desde el año 64, que se conocieron grabando Viva Las Vegas, hasta que Elvis murió. Y fue una relación oculta. Nunca dejaron de verse. Ah, Margaret. ¿Qué tal? Espectacular. Probablemente uno de los pocos amores de Elvis. Uno de los pocos. Mujeres a las que les tenía, les tenía respeto. El Hugo parece que dio la biografía de San Elvis, pues, no la del Elvis. No, pero me refiero a que el tipo realmente sintió, tenía... ¿Le pasaban cosas? Le pasaban cosas con una marca. Sí. Sí, le pasaban con cada uno que pasaba para la pieza también, pues. Las tres diarias. Las tres diarias. Internacionales. Tremendo. Oye, para los que... Bueno, esta semana tuvimos... Fue bien noticiosa. No me digas, en serio. Primero, lamentablemente, otra vez el fútbol nos dio una tremenda decepción. Pero lo vamos a arreglar con Perú. Mañana, acuérdense, mañana con Perú lo vamos a arreglar. Espérate, que lo primero y no fue lamentable fue mi cumpleaños el 4. Ah, verdad. El viejito que, que para variar, el otro que tenía que llegar a tomar 11 no llegó, ¿no? No, no, si ya es costumbre ya que este. No lo inviten al Hugo, no llega. Nada más les digo. No llega. No llega. Llega tarde. No llega. Ayer llegó 15 minutos antes que cerraran. El local donde estamos. Me salió un mensaje de mi querido Caco, ¿o no? Don Juan Carlos. ¿Qué pasó? ¿Estáis reproduciendo? ¿Qué pasó? Internet. Se cortó la internet. Ya, sí, pero vamos a seguir ahí transmitiendo también. Mientras tanto, por la señal aire. Por el aire, exacto. Por el aire nomás. El truquito ahí arregla la maquinaria pesada. Así que, bueno, el día de ayer partimos también con un buen momento de. Ese bueno. Un buen momento también de entretención. Así que hicimos un asadito tremendo. Llegaron hartos amigos, llegó harta familia. Lo pasamos genial. Cantamos, bailamos, karaoke, parrillamos. Partimos a las 11 de la mañana, compadre. Sí, ahí estamos en aire otra vez. Ya, ahí sí. Ya, compadre. Ahí estamos en aire otra vez. Air. ¿Es la misma transmisión, Huguito, o una nueva partida? No, una nueva partida. Una nueva, sí, ya. Sí, se cortó el internet y se cortó la guateó el internet la otra, así que. Pero saludo a mi compadre Caco. Ya. Saludo a mi compadre Caco, que también ahí mandó un saludito, así que un abrazo, sí, compadre, grande, siempre, Caco. Amigo de la taberna, amigo personal. Un saludo también para el profe Mario Busto. Grande profe. Que es excelente persona, así que padre e hijo, un 7 los dos, compadre. Son un 14 porque los dos son un 7. Ya, el Caco y el profe Mario Busto. Para los dos, tremendo. acompañado en actividades. En todas. Nos acompañaron en todas las actividades, todos muchachos. Vigilia, sí. Show de Elvis, ¿no? Impresionante. Lo esperamos la próxima vigilia, no puede faltar, ¿ah? ¿Eh? Así es. Sí, el cago y el profe Mario Bustos. Sí. Bueno, la gente que está preguntándose qué pasa con la transmisión, se cortó la transmisión porque se fue al internet, quedó grabada. La que van por reproducir, pues ya empezamos con una nueva para que busquen ahí mismo en el grupo público La Taberna. Una nueva transmisión está saliendo también ahí en directo, ya arreglado por mi compadre peladito Hugo Gutiérrez. Así es. Oye, estamos Luz del Uno. De Neil Diamond, Sweet Caroline, en la voz de El Rey del Rock. Y en vivo, una cosa espectacular. Sí, sí, espectacular, nada que hacer. Oye, tuvimos debate presidencial en Estados Unidos también. Segundo, parece, ¿no? Segundo. Entre Donald J. Trump y la señora Hillary Clinton. Y la señora Hillary Clinton. Fue bastante decidor el debate. La verdad es que uno no sabe en realidad cuál de los dos miente más, pero. Parecer, Pinocho miente menos. ¿Quién los dos? Al parecer, los norteamericanos van a tener que votar por el más, por el menos peor. Por el menos peor. Impresionante. Oye, lo que yo encuentro impresionante, compadre, que han hecho una campaña mediática fuerte contra Donald Trump, para que estamos con cosas, pero fuertísima. Lo han tratado de loco, de que sexista y todo lo demás. Y partió muy abajo de la encuesta y hoy en día están parejitos con la Hillary Clinton. Entonces, el gallo es tan deschavetado, ¿por qué los norteamericanos quieren votar por él? Porque le hace falta. Eso es lo que necesitan los norteamericanos. Mano dura. Mano dura. Algo por ahí, por el estilo. Sí. ¿Cierto? Más que mano dura, le falta imprimirle sabor a la vida de estos gringos. Si son más fome que... Ponerle candela. Como decía la gran Celia Cruz. Tienen que ponerle a alguien que los motive. Sí. ¿Ah? Porque el gringo no se motiva con nada. Las celebraciones son más fome que... andar para atrás, pero los shows son espectaculares, claro. Pero en términos de la pasión de vida, pasión, siente, no son fríos, nada, son fríos, son gente fría, entonces necesitan. Y Donald Trump justamente es lo que le hace falta, es lo que les produce a los norteamericanos, que claro, quieren seguirlo, porque el tipo es tan loco, es, como decía Leo, es tan deschavetado que tú no sabes con qué va a salir en la próxima. Y capaz que salga presidente, ¿eh? Aparte, con ese peinado que tiene, que parece que tuvieron un cuyi arriba de la cabeza, ¿no? ¿El animal muerto? El animal disecado tiene la cabeza. El animal disecado arriba, entonces, de verdad que es todo un personaje, hay que decirlo. Y mira, fíjate tú, aunque no salga presidente de los Estados Unidos, porque en las encuestas va punteando la señora Clinton, lo más probable es que Donald J. Trump quede para siempre en la historia de la política de los Estados Unidos. Claro. O sea, un candidato resistido por sus propios correligionarios. Exacto. Pero es que sí. Y ahí está. Y no lo quiere ni la mamá, te desgraciado. Y con la mitad de las intenciones de voto. De la intención de voto. Y ahí estamos, está peleando todas las opciones y capaz que salgan. Contra viento y marea. Pero si los batatazos en la urna los da el pueblo, no la estadística. Eso tú lo puedes transferir en lo que pasa que en Chile también, que tenemos dos bloques. En Estados Unidos, conservador, republicano y demócrata, que conservador y liberal. Y en nuestro caso, binominal, Concerta versus Alianza. Alianza. Y Chile vamos hoy en día. Y se van. Nueva ladronería. Y no han dejado entrar a nuevos actores. Ni en Estados Unidos ni aquí en Chile. Es que en Estados Unidos siempre se ha dado que ellos tienen dos partidos políticos. Acá hay un grupo amplio de partidos políticos. Pero siempre se polarizan en dos sectores. Eso es la diferencia, que acá la polarización la dio un golpe de Estado en Estados Unidos desde que se inauguró como república. Así es. Oye, estamos escuchando República Independiente. Suspicious Mind. Tremenda canción. Tremenda canción. ¿Te voy a subir un poquito de gusto? No puede porque no está con retorno. Ahí está. Es para que escuchar a la gente en Facebook. Sácale los foros. Ahí está, mire. Ahí disfruten, mire. Esto sí que es una maravilla. Es el retorno que tenemos acá. Esto sí que es una maravilla. Esto sí que es una maravilla. Mi segunda canción favorita de Luis Presley, Suspicious Mind. Así es. ¿Cuál es la primera? La primera que yo siempre, cuando yo me vaya, quiero irme con esa canción. The Wonder of You, lo maravilloso de ti. Maravilloso de ti, bueno. Sí, esa es la canción que. ¿Y a ti? Tarak. ¿Blood del 1? ¿Cuál? Suspicious Mind. Suspicious Mind. No, sí. Tremenda canción, tremenda. Te hace volar, te hace de todo. Y bueno, hay tantas de Elvis Presley. My Way, sí, la versión que robó Frank Sinatra. No, para mí hay una. Always on my mind. Hay una sola. Corazón de madera. Wooden Heart. Can you see I love you? Please don't break my heart in two. Una canción infantil que canta en una película, pero espectacular. Y cantada en inglés y en alemán. Y en alemán. Sí, sí, tremendo. Para que vean, ¿eh? Wooden Heart. Tremenda canción de Elvis Presley. Elvis Presley, todo lo que tocaba era oro. Inmediatamente. Sí, ahí vemos Frank Sinatra. Sacó su mejor tema y se lo robó. Y se lo robó. Se lo robó el Elvis. El único que le robó una canción a Frank Sinatra, Elvis Presley, la embarró. Tremendo, tremendo. Y después Huguito va a poner una. Bueno, Elvis después nos va a tener unas cumbias más adelante. Sí, ah, el mambo. Para que suba la chica que está abajo. Andá. Andá. Andá. Estamos gritando. Estamos más solo que zapato en el techo. Claro. O ponemos reggaetón o ponemos cumbia, pero. Vamos a tener que hacer para cambiar un poco. Más solo que sí, Bin Laden, dijo un amigo. Aquí tenía el mensaje de Caco. ¿Ah? Feliz cumpleaños, mi estimado Leo, y un abrazo a los demás tabernos. Huguito y Cristian, aguante la taberna, puso mi querido amigo Caco Bustos. Siempre Caquito, no te preocupes, aquí al pie del cañón, 19 de septiembre y el día del cumpleaños del jefe. Cache. Esa sí que es buena, ¿eh? Tenemos harto amigos en la taberna, ¿eh? La verdad que. Bueno, aprovecho de 1300 personas. Aprovecho de agradecer porque nosotros tenemos programas los días lunes con las repeticiones que vamos subiendo. La interacción con todos ustedes a través de las redes sociales es permanente. Estamos toda la semana interactuando, subiendo cosas. Ustedes nos están dando los me gusta, los comentarios, los mensajes. Nos piden que la publiquemos también cuando hay tocatas, cuando hay eventos. Y la verdad es que nos estamos nutriendo siempre, siempre de la información que ustedes nos dan. Y eso es maravilloso. Tengo un dato que nos dieron ayer. Se viene disco. Se viene disco. Para la Navidad. ¿Disco Navidad? Disco Navidad. Con los mejores temas de Navidad, ¿vienen de quién? Manuel Tributo a Elvis. Muy maravilloso. Bien, viene al estudio acá a hacer el lanzamiento de su disco. Sí. Así que acá está comprometido. Tiene que venir. También va a venir Richard Badi con la Rosita Bea cuando tenga su disco listo. Con el disco. La Javiera. La Javiera Flores. La Javi va a traer también su single. Gonzalo Zorich va a volver nuevamente a cantar con Chorro también, así que acá en la taberna le damos el tiraje a todos ustedes porque a ustedes todos. Son artistas maravillosos y se merecen. Exacto. Todas las tribunas. Aparte siempre nos están enviando artistas, nos contactan y nos mandan música, nos mandan sus pistas para que las podamos reproducir, así que durante todos estos lunes que vamos a ir haciendo la taberna, van escuchando nuevos artistas que son bandas emergentes y son de lujo. Y se merecen estos muchachos que nosotros les demos este espacio y nosotros felices, porque así de. La Paula San Martín. Exacto. Los Guarinaque, Cultura Maestra. Cultura Maestra también. Sí, son tremendos. Mateo Música, Cris Barrel. Nico. Un saludo. Alexis Valenzuela. Mi compadre. Hola, muchachos. Hola, perrito. También estuvo en su cumpleaños. Gracias, perrito. Muchas gracias, compadre. Fue a dejar a Rosadito. Sí, pues dejar a Moradito y un par de Alexi. Que me confundo. Pero volvió sano. Volvió sano. Claro. No podemos compadre, decir lo mismo a nuestro amigo Cañizares. Qué mejor que se llegó ayer mi compadre Alexi, porque la verdad que lo quiero mucho. Se integró a los cometas, mi compadre, y es también. Ha sido de siempre un cometa eterno. Así que, gran persona, mi compadre Alexi también. Colocolino como yo también, mi perrito. Qué bueno, mejor. Aquí hay tres corrientes deportivas. Claro. Colo-Colo. Ever Forever, Guata Amarilla. Guata Amarilla. Y un cruzado. Guata Amarilla, me compara acá. Y también Jorgito Galáctico. También es Guata Amarilla, sí. Así que saludo para ellos también que me han mandado estos saluditos a mis compadres galácticos del humor. Vámonos con un temita. Ojalá, ahí empezó el mambo. Ahí empezó el mambo, mira. Mira, ahí. Eso. A petición de nuestro amigo Leo, hoy día compañero, cumpliendo su deseo, compañero, su cumbia, su mambo. Compadre, mañana más encima con los chops del Robinson, vamos a hacer más de oro. Después viendo el partido con los pelados del Dial, ¿cierto? Oye, va a ser de... No vamos a dormir nada esta semana, parece, compadre. No, oye, del viernes, que no vamos con, nada. Con mi amigo Peladito Cristian, tenemos un saludo que mandar a un taxista, nuestro amigo Luis, que nos vino a dejar... Ah, claro, de ahí, de los Radio Taxi Andrea. De los de Radio Taxi Andrea, nos vino a dejar Luchito, así que, compadre, ultra agradecido. Gracias, nosotros te basaste, le dijimos que le íbamos a mandar saludos, así que ahí estamos. Ande Luchito. Grande Luchito y Radio Taxi Andrea entre Toconral Grey, Marcos Pérez y Menadier. Sí, no tan rápido que me los mandó todos chascones para acá a los dos. Llegamos todos despeinados. Todos despeinados ya, acá. Grande Luchito, ¿ah? Un saludo. Grande Luis, un saludo para usted, compadre. Sí, ahí está lo prometido. Está cumpliendo, compañero. Se está cumpliendo. Cumplimos. Nosotros no deje, cumplimos, somos de verdad. No deje escuchar la taberna, compadre, cada lunes aquí, porque nos manda los saluditos también el Luchito. No, ningún problema. Se comunique nomás. ¿Cuál es el teléfono en la radio, chiquillo? 228727871. 228727871. Si alguien quiere llamar ahí para que lo atienda mi querido Peladito Hugo con su voz tan sensual que tiene, compadre, para estar. Claro, cuando le aprietan el dedo. Aló. Aló. Aló. Yes. Buenas noches. Con Hugo. Yes. Yes, yes. Dime lo que quieres. Esa la gente. No viene ahí, papi. Papi. Oye, papi. ¿Qué te pongo, nena? Un tema. Claro. Este espectacular. A ver. Este espectacular. Mira. Mira. Pérez Prado, un perro, una orquesta casi milenaria. Pérez Prado. Era un montón de músicos, compadre, pero era una coordinación extraordinaria que tenía la banda de Pérez Prado. Como la Guambalí también sube. Son orquestas tremendo, maravillosas. Tremendo, la Guaguancó. Oye, dime, ¿quién? ¿Quién nos ha cantado esta? A ver. Póngale arriba, sáquele guataje. Sigue el mambo, compadre, mira. Estos son los Beatles 5. Bella rosa en botón. Soy admirador de los Viking 5, compadre. Al agua. Soy admirador de los Viking 5. Los fui a ver en vivo una vez, compadre, son pero geniales. Sí, extraordinarios los Viking 5. De Coquimbo, compadre, vienen los Viking 5, son extraordinarios. De Coquimbo soy. Sí. Estoy enamorando de mi suegra, la gallina no. Mira, se va escuchando en la bahía. Ahí estábamos ayer, pues, compadre. Ahí estaba esa. Un saludo de la Jessy Pérez. Grande Jessy Pérez. Saludos, Chito Jessy. Un saludo muy especial a Leito. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Feliz cumpleaños, amigo. Pato Gacho también está mandando saludos. Esa mi niña. Grande. Ahí estamos otra vez. Ahí estamos. Esa es la parte que canta Lugo. Le sale clarito. La de los prisioneros, ¿verdad? Oye, ¿a la Marilu la saludamos o no? No, a la Lulú. Ni a la Lulú ni a la Ale. Oye, la Lulú se cambió de casa este fin de semana. Así que un éxito, amiga. Hizo una minga, exactamente. Así que todas las buenas vibras, amiga, para su nueva casa. Grande la Lulú, extraordinaria. Grande la Lulú. Todo para ella. Oye, le voy a mandar un saludo a alguien especial. Es una compañera de trabajo, se llama La Jo. Y que le vaya bien en su pelea contra el cáncer. Vamos ganando. Le vamos ganando 6-0 al cáncer ahora. Aquí la taberna. Todas las buenas vibras, mi amiga. Toda la fuerza, amiga. Vamos, Jo, que tú se puede. Usted, todas las buenas vibras, todos los días en la mañana las tiene parte de nosotros. Así que a tirar para arriba nomás, Jo. Harto limón, harto bicarbonato. Está con la última parte, la brachioterapia ya. Ahora va a ganar. No, si ya. Lo tiene semi destruido ya. No, ya le ganó, ya. Estamos ganando. Ya le ganó, compadre. Sí, ya le ganó al. Sí. Mató al alien, dice. Exactamente. Así que fuerza y un abrazo y un beso para ti, amiga Jo. Bien, desde la taberna aquí la Jo. Sí. Por supuesto, todas las vibras positivas para ella, compadre. ¿Cómo más tengo de los Viking 5, perrito? Hay no, tanta buena del Viking 5. Yo me estoy enamorando de mi suegra. Escucha, este es un himno. Mira este ese barco. Este es un himno. Oh, este. El galeo este español. Ole, ole, ole, ole. Ole, ole. Ahí estamos con costas fuertes, compadre. Ayer, ahí estamos. Estábamos en el asadito. Y se siente esta y yo saco las dos palitas para un lado. ¡Ay, qué rico! Acá, a la carito. A bailar este tema, ¿no? ¿Cómo decía la rutina de Gigi Martin? Sí, está ahí en la fiesta de la empresa y empieza a sonar el canal español y las patitas como son empiezan a ver sola. No es chiste, no, no es chiste. Y la cachalla también. Y así para el lado, en el asiento ya, pues. No puedo ver. Y al resto. Y mirando, tiro. Y un vaya a sacar el tiro, ¿ah? En el timón su bravío capitán, embriagado de salitre y ron. ¿Cómo bailaba mi compadre Arnaldo? Mi compadre hacía un moradito, una pirinola era mi compadre. Era una pirinola, así es. Exacto, ahí cuando después va a estar haciendo mañana, sigue con la tele mi compadre y le ha puesto a los enanos en la cabeza. ¿Qué es lo que es enano? Enano, claro. Vi un enano, dijo. Vi un enano. Vi un enano. Oye, andaba por ahí. Juan Carlos. Era un gremlin, güey. Oye, era el gremlin. Que era nórdico. No era nórdico. No, era un gris. Sí. Era un gris. Oye, ¿y esta? A ver. Aguanta que tiene. Mira. Arriba. Ahí sí, un año más. Una nomás, claro. Celebrando el cumpleaños de Leo. Yo creo que este sábado deberíamos repetir, compadre, la fiesta, ¿no? El bailoteo. Un año más. En mi casa, ¿eh? ¿Quién se va? Un año más. ¿Cuántos se han ido? Un año más. Silva, tú. Clásico. ¿Qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Qué tremendo, tremendo. Temazo. Hoy este sábado tenemos una actividad donde vamos a llevar a los 30 niñitos de la Protectora de la Infancia a almorzar a un restaurante maravilloso, restaurante Tu Rincón, de mi querida amiga Ana María Acevedo, allá a San Miguel. Así que vamos a estar en esa actividad maravillosa. Toda la gente todavía quiera aportarnos, por supuesto, estamos en contacto. Grupo Público Cometa ahí en Facebook para que nos busquen y vean lo que es la maravillosa campaña que todos nos quieran aportar. Si vamos a estar en eso en el día. Y la noche podríamos repetir en Mambo. Sí, puede ser. ¿O no, un paruguito que hizo usted? Pero por supuesto. ¿Le da permiso, no? ¿Cómo si va con la Lorena? Yo no le doy permiso, porque va con la Lorena. No, es que si la Lorena no puede ir, si le dan permiso. No, así va, ¿cierto, compadre? No, sí va. Sí va. Sí, un saludo a Fabiola Acevedo Albornoz y a Carolina Rebeco Tapia, de parte mía. Está a Don Goyo, compadre. ¡Así va! ¡Esto no lo cargo yo! Bueno, muerto no lo cargo yo, pero. Oye, encontraron a Don Goyo. Me encanta los Vikings. Fuertecito en el alma. ¿Vamos a traerlo para acá la taberna en los 25? Sí, claro. Lo tengo en vivo. Yo me estoy acordando de quién, ¿a quién me acuerdo con este del Goyo? ¿A quién? ¿A quién? Del ajito. Ah, el ajito. El ajito. El Eduardo. El cebolla. Y un par de Santi está el cebolla, al tiro. Ay, pero no, si no le gusta que le canse cebolla. Hay que hacerle ensalada chilena. Ensalada chilena, sin tomate. Claro, sin tomate. Oye, qué tremendo. Llegaron saludos también del Alexi. Estaba recordando a Alexi nuestra incursión en la otra radio. Ah, perfecto. Ah. Vi una imagen y se acordó. Ahí no veo. Se acordó. Cuando estábamos en el otro programa. Cuando estábamos en el otro programa, así es. Por supuesto que sí. Ahí hemos hecho un recorrido importante. Tenemos amigo ahí, así que sí, no hay problema. Seguimos por la puerta ancha, que es lo más importante. Así es. Y volvemos cuando uno quiera a todos lados. Eso es lo más importante. Cuando uno trabaja como corresponde y hace las cosas bien, no tiene miedo a volver. Bueno, aquí puso la Mariluz López también. Abrazo gigante al cumpleañero y un besito al peleito de lentes y a la otra voz. Gracias. Ande Mariluz. Lulú. La otra voz, Huguito. Huguito, la otra voz, Lulú. Ahí está, mi compadre Dari. Me están llegando mensajes, por eso se le dio el teléfono. Hoy vamos a empezar a tratar de probar si lo podemos hacer con el notebook. Sí, también. Bueno, ¿tiene cámara? De allá. Sí. Bueno, ahí vamos a empezar a hacer pruebas. Vamos a empezar a hacer pruebas. Oye, sí, no, espectacular. La verdad es que esta semana se vienen cosas. Yo no estaba. Se vienen. Oye, gracias a mi hermana que me regaló esta polera el día de hoy. Rockstar. Rockstar. Está maravillosa la polera, se la mandó. Buena. Rockstar. Soy un rockstar. Aquí viene de Darth Vader. Darth Vader. Soy tu padre. Mauricio Esteban Muñoz. Lo único que tiene el logo de Darth Vader es tú. Mira, Mauricio Esteban Muñoz también. Nos pone un me gusta ahí en la transmisión en vivo. La Carito Gatica, así que nos está viendo Carito, la Carito. Grande amiga. Exacto, la Jessica Narváez grande, también. Grande amiga, grande. Y la Paloma Constanza también nos está poniendo. Grande mi amiga Caro. La Caro, ahí llegó la Caro con toda su tremendo aporte ahí al. Apareció por fin. Sí. Lo que más quería el pelado Cristian, que decía la Caro y parecía cabro chico. Sí, pues más de casi un año que no veíamos la Carito. Harto rato la Caro. Tiene que ir para acá la Caro también, pues, compadre. No, sí, quedó de tratar de llegar, porque está trabajando muy lejos. Los Viking 5, ¿para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Mi tía me manda saludos también ahí. Sí, harto saludo, compadre. ¿Para qué no estamos con cosas? Sí. No, sí. Harto saludo. Este es más conocido que la fiebre aftosa. Tengo más votos que Donald Trump. Claro. Hay que llorar. Tenéis más amigos que Osama Bin Laden, con eso está claro. Más amigos que el pelado Garay. Estáis más buscado que él sea. Sí, harto más buscado diría yo. Oye, una pequeña acotación de lo que pasó la semana pasada, pero no lo comentamos, pero que es re importante, el pueblo colombiano dijo no al referéndum, no a la impunidad. Yo creo que nos demostró una calidad tremenda el pueblo colombiano al decir que no, porque significaba dejar libre de polvo y paja impune. A todos los ahí peor aún, no solamente libre, a terroristas, sino que impune, sin castigo. Es que sabe una cosa, eso tiene una doble lectura y eso es lo que yo trataba de explicar el otro día. El pueblo colombiano, es cierto, dijo que no al referéndum, pero en parte una jugada doble de la política sucia colombiana. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, mi jefa, la Sandra Ruales, saludo a ella también, es colombiana y ella nos cuenta que hay mucha corrupción encubierta tras esto. Porque los artífices del no al referéndum son los que tienen el poder económico adquirido en malas artes en Colombia. ¿Quién es dueño de las eléctricas, quién es dueño del agua, quiénes son los dueños de los terrenos más fértiles en Colombia? Son los hijos del expresidente, el que motivó el voto al no. Entonces puede ser visto de dos maneras. Dijo no a la impunidad para la FARC, tras una guerra de 50 años, y también le dijo no a poder esclarecer lo que está pasando en Colombia, económica y políticamente. Claro, pero se puede dar igual, pero lo importante es que las FARC no tuvieran una impunidad con todo lo que han hecho. Son terroristas, han matado a mucha gente, han secuestrado a mucha gente, son 8 millones de víctimas en total de lo que han corrido, y es imposible que los tipos de la noche a la mañana se transformen con cargos políticos. O sea, lo que no aprendimos en Chile, Colombia dio una lección. Aquí se ha perseguido solamente a la gente del golpe militar, los que lo provocaron están libres por polvo y paja, los gestores de cuánto ataque hay, hoy ocupan cargos políticos. Pague el que tenga que pagar, ¿cierto? Pero eso dijo Colombia. Sí, pero acá no. Bien, exactamente. Acá tenemos a terroristas que son senadores, sí, diputados, claro, presidentes. Ojalá sí que, independientemente de todo esto, llegue la paz por fin al pueblo colombiano más temprano que tarde, y que no tengan que premiar a gente simplemente porque no los van a matar, sino que esa gente pague también. Y el pueblo colombiano, que es un pueblo maravilloso, de gente hermosísima, tengan por supuesto una vida tranquila, de paz, y puedan andar libremente por donde quieran transitar. Así que un besito para todos los colombianos también residentes, los apoyamos 100%. Y colombianas. Y colombianas, dijo Yamilé, el califa. Sandra, loco, de mi parte. ¿Qué tal? No, ¿usted conoce a altas colombianas? ¿Usted conoce a altas colombianas? Sí. No, si mi jefa es colombiana. Ya. Yeah. Sandra Ruales. Y le pone el sabor, papi. Sí, la Sandra Patricia. Oye, Cristian. Venite un ratico para acá, le dice. No, Crispy me dice. Ah, Crispy. Yo soy Crispy. Uy. O bebé, depende. Bebé o papi. Así nos trata todo. ¿Qué tal? Y ahí Cristian. Miguelito. Ahí Cristian con la baba corriendo aquí. Yamile también, la amiga. Ex modelo allá en Colombia. Cacha. Preciosa la Yami. Este pelado se las trae. No, sí. Se las trae, ¿ah? Cómprelo. Tiene cara, pero tiene no. Tiene la pura cara, nomás este pelado. ¿Sí o no? Tiene la pura cara. Oh, no hablemos de cara, que a ti no te llegó. No oh, say my name. Oh, say my name. Say my name. Oye, volvemos con el rey. A ver. ¿Con qué volvemos? En vivo. Oh, well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a buzzer. My friends say I'm acting in a world of a bug. I'm in love. I'm all shook up. Espectacular. Los rock and rolls que mandé con mi madre también ahí, espectaculares. Y con la voz de. Con mi prima, Mónica también. Un besito para la Mónica que vino de allá de. También de la zona norte y con la Caro lo pasamos espectacular también el cumpleaños sí, ayer. Era muerto. Se quedaron al final. Sí, se quedaron, pues se quedaron las chiquillas bien, en la casa. Bien, bien, bien. Así que se fue el día en la mañana, así que. Bueno, a mi prima no, querida. Bueno, el bambú, Pato Castro demostró su arte de bailarina ayer, ¿eh? Pato Castro se la trae sí, un par de Pato Castro. No es menor. No tiene nada que ver con cuento. No solamente es un buen sastre y un gran fotógrafo, también es un gran bailarín. Hay varias fotos que se subieron del patito. Sí, mañana vamos a subir más fotitos porque vean cómo fue bueno el mambo. Vamos a compartir ahí, salen todos los ahí bailando, parrillando, disfrutando, pasándolo genial, raya, cantando. Molestando. Y el video de las chicas, las panduro ahí. Está mi amorcito, la Daine, está la Carito Gatica, está la Patita, que está la novia de Manuel. Patita Elvis. Patita Elvis y también la Carlita. Salen ahí las panduro. Sí, ojo. ¿Tienes que ver ese video? Se la trae la chiquilla. Hay que verlo. Hay que, no, hay se la trae la chiquilla, cabrón. Lo siento, Dinelli, pero. Lo siento, Dinelli. No, vamos a tener no que Dinelli. Tranquilo. El público lo pide. Usted se tiene ganado el oro. Total, tiene este otro al lado, así que no se preocupe. ¿Ves? Así que no le dije si a la gente le gusta. Vamos a traerla de invitada acá. Vamos a hacer un nuevo grupo. Claro. ¿Cierto? Panduro. Las Panduro se viene. Las Panduro 2.0. Nada, las vamos a llevar acá para que canten las chiquillas. Sí. ¿Cierto? Mujeres de peso. Así es. No, la rompieron en el asado las chiquillas. Sí, tremendo. Se la ganaron a los varones. Lo único que escuchaba yo, ¡que canta Elvis! Claro. ¡Que canta Elvis! Sí, pues los karaoke después guatearon al hombre. Sí, porque ¿cuál de todos canta más horrible? ¿Quién canta peor? ¿Quién canta peor? Hugo, se lo lleva al tren. ¿Estáis postulando? Ponemos un tren como ponían en el Festival de la Luna, ¿verdad? Se lo llevó el tren. Se lo llevó el tren. Y se acerca al tren y se aleja. Era una cuestión súper artesa. El otro era el chacán, era de cartón. Claro. Y tenía las puntas dobladas, así que. El chacal de la corneta, vamos a hacer nosotros. El chacal de la corneta. ¿Cierto? Vamos a ponerle una. A un par de Juan Carlos le vamos a poner una. Una túnica negra. Una túnica negra. Claro, arriba una escalera. ¿Cierto? Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Y una corneta de cumpleaños, sí. No, una bubucela. Una bubucela. Oye, mañana la bubucela. Mañana, vamos a decir los pelados. Mañana. 20:30, vamos a estar viendo Chito. Vi la formación y parece que no va a poner al día este gallo. De nuevo, ¿no? Busca el Castillo de 9, abrió a Vargas con Sánchez y afuera Valdivia. El Dico ¿cómo, no lo hace mal, pero a Chile hoy día le falta magia, le falta la magia a Valdivia, sin lugar a duda. Es que mientras no esté en el nivel, ni el Aránguiz ni el Díaz, no vamos a sacar nada. No. Ahora, no. El problema que tiene en defensa, no sé cómo lo van a hacer. Ahí está el queso. Ahí está el queso. Ahí está el queso. Aquí estamos costado jugando. Derecho hizo agua Isla en el último partido, por el otro lado Jara. Salió Gary, ni, compadre, quedó pero la pura escoba, no. Es que Gary lo cubría todo. Sí, Gary todo. Cubría voces. Es que ¿sabéis cuál es el detalle? ¿Sabéis cuál es el detalle? Que a Gary hay que darle dos patas en el. Para que se pegue la cachaca. En el chip. Hay que pegarle en el chip. Dos patas en la raja por huevón. Hay que reformatearlo. Hay que formatearlo, sí. Claro. Y al otro que hay que al pelo parado, el que no jugó el campeón, que el campeón, que el campeón. Hoy hay un meme. Bájate de arriba del cielo, weón, sí. Que no ha llegado ni al primer peldaño. Arturo Vidal. Con la pinta de Viñera. Mostrando el cartelito. Somos bicampeones. ¿Sí? Bicampeones. Corta la claro. Posición. Que era muy bueno el meme. Muy bueno. Sí, sí, pero que en eso anda nomás, se quedó pegado. Si ese se conformó con una copa de cartón. No, si la que vale la Paul Reunier. Aunque tú ganes la Copa Mundial o la Copa Libertadores, el partido siguiente tienes que afrontarlo con otra actitud. Ya no lo vas como el campeón. No, tienes que empezar de cero. Y si humildad. Ya no eres campeón ya. Y humildad, la humildad es lo más grande que puede tener el ser humano y no olvidarse nunca. ¿Por qué le tenemos bronca a los argentinos? Por sobrado. Y este pelotudo se volvió igual. Y este pelotudo se puso igual. No. Claro. Bájate en la nube porque no llegaste nada al cielo, Gil. En general, porque ahora las cosas igual se han ido cambiando. Oye, ojo, y hay otros gentiles que son. Cuando Adamek rehabilita una palabra, su mamá rehabilita una sonrisa. Cuando Francisca se pone en movimiento, Víctor pone en movimiento su vocación. Una hermosa campaña también que hay que apoyar como tantas otras. Como tantas veces lo hemos hecho. Exactamente. No hay que olvidarlo, Teletón. Sí, apoyar la Teletón, apoyar a los niñitos con cáncer también, apoyar a los niños quemados, a los niños sin hogar, a la gente en condición de calle, comedores sociales. Te puedo hacer una pregunta, ¿qué hace el Estado? Roba. Sí, pero se supone que el 90% de esas roba cosas las roba las ilusiones. Las tiene que. ¿O no? Mantener el Estado. Pues la clase media, pues se queda golpeado. Absolutamente. Oye, para todo ello. Esta media. Es de Chavi Checker. Grande Chavi Checker. El twist. Era un guatón muy simpático, Chavi Checker, compadre. Twist is up. Era como el Pachuco. Oh, yeah. Era como Pachuco aquí en Chile. Pachuco le hacía las mismas. Era buenísimo Pachuco, era buenísimo, ¿eh? Bueno. Buen bailarín, simpático, alegre. Pachuco, bailarín, marca el paso. Pachuco, bailarín, marca el paso. Yeah. Pam, pam, pam, pam. Pam, muy buena la. En esa época de Pachuco estaba la Sonora Palacios con Tommy Rey, que era todavía la Sonora Palacios. Claro. ¿Tomo como Rey? Ahora están los Tomos como Rey. Ahora están los Tomos como son Rey. Son buenísimos los Tomos como Rey. Sí. Son ahí muy buenos. Ayer le hicimos competencia, ¿sí? El Niño Maravilla. El Niño Maravilla. Ah, tomamos como Rey ayer nosotros. Un grupo Ráfaga, Tomo como Rey. No sé. Villa Cariño. Chico Trujillo. Chico Trujillo. Hay que echarle ahí. ¿Ah? Puro pasando. Sí, hay un complemento bueno de cumbia antigua y cumbia nueva que es, pero buenísima, de primer nivel. Uno de los representantes de la América. Un saludo para nuestra amiga Sandra Soledad Díaz Proboste, que nos está viendo en este momento, así que un saludo para ti, Sandrita. Un saludo, Sandrita, para ti también. Un abrazo. Sí. Es más fresco. Es más, claro, es más fresco que el pan de mañana. Gracias, Sandrita, por seguirnos también, ¿ah? Sí, este es chistoso, ¿sí? Le hizo bien cumplir años. Más fresco que el pan de mañana, mi compadre Cristian. No, yo. Sí. O sí. Fiel a Colombia. Sí. Oye, papi. Siempre fiel a Colombia. Bien. Un buen jefe, uno tiene que ser fiel. Cuando el que te manda se es bueno. Se parta bien, ¿cierto? Nada que hacer. Tienes que puro jugarte la nueva. A petición del abismo, esta que es inolvidable de Pachuco. A ver. Oh, bueno. Hablando de tema, perro. Castígala. ¡Castígala! ¡Oye, bueno! Ya. El sábado terminamos esto de los cometas, nos vimos para mi casa y seguimos el mambo, perro, porque esta cuestión ya no va para más. Ya para la 2.0. Así que para que todos vayan, me van a contactar todos los invitados del día sábado, los que llegaron, los que no llegaron. Moradito. La Pati, Manolito, Enito, Alexis, Alexis, todo el clan, la Carito, Castro, la Lore, a ver si llega Lugo. Qué tremendo sí, tema. Bueno, como te sacáis el pillo, cabrón. Sí, no sé. Hugo por los costados. Lorena me dará permiso. No, Lorena tiene que ir. Y es parte del equipo. Y le vamos a integrar a las Panduro también para que cante. Esa es buena profesora, tiene que cantar bien. Sí. ¡Oh! Mi bebé. Es mi bebé chiquitita. Adelante. Vamos a contestar, estamos en vivo, ¿ah? ¿Eh? Ya, vamos. Oye, estamos. Está, el jefe está. Le bajamos el micrófono para que pudiera contestar tranquilo nomás. El jefe estamos saliendo en directo. Llamó la mano que aprieta. Llamó la mano que. La bebé, su bebé, así que está sonado aquí. Sí. Llegó a ponerse amarillo y rojo. Sí, un saludo. Esa es la verdadera mano de Gabrieta. ¿Cómo se llama? ¿Ariel? No, el Ariel. La cata de Ariel. Muy simpático el Ariel. Oye, Ariel, tenés que portarte bien porque si no. Aquí tenés tres donas. Papá y dos tíos que. Espérate, y eso que no conocís bien a Caña. Ahí sí que te va mal con cañizar el cabrero. No lo conoce bien, a eso voy. Hoy día lo vio en estado catatónico a Cañi, así que. Ah, lo vio en su estado natural. No, Era un trapero cantina, mi compadre Cañil, y el suspiro ahí revolcado, ay, pero así al máximo. Revolcado, claro. Estaba como apanado, parecía pollo apanado, vuelta para allá, vuelta para acá, mi compadre Cañil. Mi compadre Cañil. Sí, no, tremendo, tremendo. Claro, así que, bueno, en la tarde vinimos también con mi compadre Cañil a acá a Puente, a la hora de almuerzo. Y ahí me compare, pasamos al restaurante, ¿ya? Que está acá, el de los mariscos. Ah, ya, el mariscal. Así que nos fuimos el muelle, fuimos con los mariscales con mi compadre Cañi. Recuperar ahí, es que Cañi. Y una cerveza Cross extraordinaria. Cañi es cliente frecuente, el muelle, hay que decirlo. Cañi es cliente frecuente de todos lados, de todas las cantinas. De todos los cuchitiles. Ya, no, todo lo que huela a carrete, copete, todo, ahí está mi compadre Cañi, Cañi lo presente. Está, no, es el estandarte el huevo. Sí, el estandarte. El estandarte, así es. Tiene la corona, trono e himno. Ya, tiene todo. Tiene súbditos, pobre. Tiene súbditos, no es una chiste. Mira, tengo un mensaje de la Jessica, dice: amigos, los invitamos el sábado 30 de octubre de 10 a 20:30 horas en el stand de la agrupación Duchenne Chile. Estará FESAL, el primer festival por el derecho a la salud. Anfiteatro del Parque Bustamante. Más información en www.fesal.cl. No te lo pierdas, agrupación Duchenne Chile. ¿Ya? www.fesal.cl para que todo el mundo vea lo que significa esta maravillosa actividad de un stand de la agrupación Duchenne, sábado 30 de octubre de 10 a 20:30 horas. Más información también con Jessica Pérez para que lo busquen ahí en Facebook, a mi querida amiga Jessica. Que tiene, la agrupación Duchenne tiene su propia página, que es www.agrupacionduchennechile.cl. Así es. No se olviden. agrupacionduchennechile.cl, Duchenne con doble N. Va a ser un trabajo extraordinario también ahí. Extraordinario. Saludo también para nuestro amigo de Fundación Dark, el Comedor Puente Alto, que hacen también una labor maravillosa. Y a la gente linda también del Comedor Social de San Bernardo, San Felipe Neri. Sobre todo a la Larisa, al Padre Estefano. Y a toda la gente, a la Ana María y toda la gente maravillosa que trabaja ahí haciendo una labor exquisitamente bella. Oye, ¿cómo te pueden contactar la gente que se quiera poner con Cometa? La gente que quiera ponerse con Cometa, por ejemplo, la campaña que estamos haciendo, que es para este día sábado 15 que viene, que vamos a llevar a los niñitos a comer a un restaurante maravilloso y tenemos que juntar 160 luquitas, así que todo aporte es más que bienvenido. Nos pueden encontrar en el grupo público Cometas en Facebook, Cometas con K, que es lo importante, Cometas con K, para que nos busquen ahí en grupo público en Facebook, nos puedan contactar. También nos pueden mandar un correo electrónico a cometaschile@gmail.com, cometaschile@gmail.com, también Cometas con K. Y también el sitio web para que nos puedan ver nuestras actividades que hacemos, www.cometaschile.wix.com/cometas. www.cometaschile.wix.com/cometas. Ahí toda la información, por supuesto, todo lo que estamos haciendo, lo subimos y lo compartimos para que vean que es 100% real. Pues también se ve de agrupaciones que, o gente que ofrece la pega social y al final trabajan. Se va para el bolsillo. Oye, esta para el bolsillo. Para todos los políticos. Me importa un carajo. Me importa un carajo. Me importa un carajo. Que ella no me quiera. Para ustedes, señores políticos de la vieja escuela. No se importan un carajo. No, no me importa, realmente algo más abajo, pero da lo mismo. Oye, carajo, tengo problemas con mis lentes. Tengo que cambiar mis lentes. ¿Y a dónde puedo ir, Leo, tú que siempre tenías el dato preciso? Por supuesto, compadre. Tiene que, mira, hay una amiga nuestra también de Cometa, que es la Liliana, que tiene la mejor óptica de Santiago para que usted vaya a ver, compadre. Lo voy a contar el ratito al tiro. Démelo, por favor, estimado. Si tienes problemas visuales, óptica Novolent es tu mejor opción. Tenemos los lentes que andas buscando. Una gran variedad de armazones en diferentes estilos y precios. Además, contamos con los accesorios necesarios para el cuidado y mantención de tus lentes ópticos de contacto o de sol. También tenemos a su servicio consulta oftalmológica, convenio con Fonasa e ISAPRES, consulte por convenio con empresas. Todo esto en un grato ambiente con una atención personalizada, donde lo más importante eres tú. Visítanos en Franklin 758, Barrio Franklin, fono 225541886. Oye, visita, perrito, aparte de todo eso, fíjese que quiero regalar una indumentaria del Rey del Rock, pero sale un ojo de la cara traerla desde Estados Unidos a Chile. ¿Cómo lo puedo hacer? Hoy no tienes que ir hasta Las Vegas, compadre Christian o Graceland, para tener los trajes del Rey. Los famosos jumpsuits de Elvis Presley ya no son un lejano sueño. SKP Diseño y Creación los hace realidad para ti. Un trabajo acabado y 100% profesional. Revive trajes, chaquetas, camisas, cinturones y toda la ropa del Rey del Rock y a la medida del cliente. Incluso más gordito, en el caso de Hugo, por ejemplo, la agrandamos. Ah, se puede. Cuando Elvis estaba por morir, ese traje más o menos. Elasticado. Elasticado. Tiene traje, en el fondo tiene carpas de circo para hacer traje. Por supuesto. Oye, y el Hugo el otro día me estaba preguntando dónde podía mandar a construir una página web. Usted necesita un servicio web de alta calidad, mi querido amigo Hugo Gutiérrez. Línea Creativa, compadre, la solución que estabas esperando. Diseñamos páginas web a tu medida. Por un solo valor, tu sitio quedará visible en diversos dispositivos como PC, tablet y teléfonos móviles. Visítanos en www.lineacreativa.cl. Llámanos al número más 569-590-47408 o escríbenos a contacto@lineacreativa.cl. Línea Creativa, la revolución del diseño al alcance de tu bolsillo. Oye, ¿y el fútbol? No, si es que acuérdate que tenemos que organizar ese campeonato, pero no tenemos dónde hacerlo. Compadre, jugar al fútbol en cualquier parte ya no da lo mismo. Hace rato que no da lo mismo, perrito. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentras solo en Full Calcho. Full Calcho. Ubicado en el sector de Las Vizcachas, el complejo Full Calcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. ¿Qué mejor? Atendido por el gran Julito Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. ¡Grande Julio! Bambino, Bambino, te invitamos a conocernos en la web www.fulcalcho.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcho, concepto y calidad para el fútbol. Terminando la empanada, como dice Huguito Gutiérrez, el rey de la empanada. Así es, subiendo, terminando la empanada, mano izquierda, bajando antes de llegar al primer puesto de empanada, a mano derecha. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, Full Calcho, muchachos. Tiene que adivinar cuál es el último de la empanada. Los Castaños, poco padre. Los Castaños. Los Castaños. Always. Ahí es donde paramos después de las vigilias. Después de las vigilias. ¿Orgilias? Orgilias, vigilias. Después de las orgilias. Porque ahora son vigilias, ¿no? Va a ser orgilia. No, ahora son orgilias, no son orgilias, son virgilias, porque es un puro hombre, güey. El club de Toby con una Lulú. Fue la Magdalena, nos acompañó maravilloso. No, oye, estuvo. Y a veces hasta el último minuto, ¿eh? Las Pechugator. Sí, sí. Ese paisaje precioso al amanecer, viejo. Vean las fotos, chiquillos. Era las 4 de la mañana, un frío tremendo, y estaba ahí apechugando con nosotros. 5 de la mañana, recién al Tuto Show. Cuando se nos fueron los abuelitos a acostar como a las 12, ¿te acordás, no? Sí. Se fue el Tata Hugo, dijo, hasta aquí me llegó la bencina. Y desapareció mi compadre ahí, a los brazos del Morfeo. Sí, no, ya estaba. A esa hora ya estaba knockout ya. Estaba viendo, sí. ¿Quieren como las 3 y media, 4 y 10? No. 2 y media. Sí. ¿Dónde el Hugo desapareció? Sí, 2 y media. Eran como las. No, si vi yo la hora en el. Sí. No, Emerson, grande. ¡Monstruo! Oye, monstruo. Monstruo, monstruo. Grande el Emerson. Se la mandó el Emerson, compadre. Lo mejor de todo es que le hicimos collera a los vecinos. Y lo despertamos, no lo dejamos dormir. Y lo despertamos, pero estaban felices. No nos agarraron a pie. No nos dejamos dormir. Sí. Oye, hay que traer al Emerson para acá, porque eso fue lo que. Eso es lo que vamos a hacer, porque se lo merece, porque es extraordinario. Se lejos acá. Tienes que escuchar como le saca esa música maravillosa al violín. Sí. Como interpreta el violín. Sí. Oye, saludos. Saludos, amigos. Acá escuchándolos. Sí, claro. Acá escuchándolos, escuchando la taberna, en especial a mi compadre Leo por sus 45 años. 41 nomás, po. Ese es Cristian Mora. Ande, perrito. Grande. Grande. Grande, Cristian. ¿Quiere que tenga baños Kelly? No puedo. No te puedo pillar, Cristian. Sorry. Sorry. I'm sorry, son 41 nomás. Gracias, perrito, por este saludo también, conectarse a la taberna. Ahí mañana vamos a estar conversando. Mañana tengo que hablar de fútbol, perrito. Mañana. También es cruzado. También es cruzado, o sea, le gusta el buen fútbol. Mañana hay que apoyar a esta manga de vago. Para que ganen, hay que ponerse la camiseta. ¿Qué hay Lugo? Que ir al estadio. Porque ahí está la cámara. Ah, pues sí, está en manga de vago y está disputando a Lugo. No, parece vago. No, se viste como tal. Pero trabaja. Como vago, pero trabajo. Bueno, dice. Sí. Trabaja para el Estado, ¿no? Uno nunca sabe si trabaja o no este. Así es. Bueno, un saludo. Y bueno, en la parte ya final del programa queremos agradecer a toda la gente que nos ha estado siguiendo en la transmisión en directo. Y por supuesto, todas las muestras de cariño que nos han hecho llegar, que han sido maravillosas, realmente espectacular. A todos, pero a todos, la verdad que se han pasado, chiquillos. Tengo una montonera de saludos, me sigue llegando saludos. Y eso simplemente demuestra que ustedes son personas maravillosa, yo recibo con afecto todo eso y eternamente agradecido, de verdad, muy agradecido. Y gracias a mis queridos amigos también, los pelados del dial, que están apoyándome también este cumpleaños de la taberna, que es mi segundo hogar también. Hoy día yo en general no tuve un buen día, pero tenía que estar acá, así que besito al nieto. Sí. Benjamín, pucha, Benjamín, tira para arriba. Ojalá que me pueda un saludo de mi madre también, a Juanita, y por supuesto a mis niños allá en Isla de Pascua, tan lejos que están, a Javiera, a Tomás y al Augusto. Hoy día estuvieron en la playa, fue un día espectacular hoy día en la isla, así que estuvieron disfrutando del agüita. Un beso y un gran abrazo para ellos, y bueno, por supuesto a mi Lore y a Seba y a la Fran, que mañana tienen colegio, así que vamos, a ponerse las pilas, todos, así que ya saben ya. Sí. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Un aplauso, vamos. Y un aplauso para todos ustedes. Oye, se pasaron, gracias, de verdad. Para Cari también. De verdad. Cari, se pasaron. Carolina Rebeco, Isabel Loser, que no la hemos saludado hace rato. Sí, la princesa Dilcha. Sí, un besito para todos ustedes. Muchas gracias. Y estamos viendo también el próximo lunes acá en la taberna. Mañana. No se pierdan. Esta semana es corta, acuérdense, es corta. Sí, así que no hay problema. Chile, así que vamos, Chile. ¡Vamos, Chile! Se pasaron, ¿no? Feliz cumpleaños, compadre. Feliz cumpleaños, Leito. Un aplauso, compadre, a usted. Que cumpla 20 más iguales. Vamos. Gracias, compadre. Publica el tiro, Publisher. Falo. Ahora sí. En la Radio Puente Alto hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Recuérdelo, todos los días lunes desde las 21 a 15 horas, La Taberna. El programa más entretenido del día a esta hora. Datos interesantes, gran conversación y grandísimos invitados. ¿Dónde? En La Taberna. Todos los lunes desde las 21 a 15 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, junto a los ídolos, los regalones del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Muchas gracias por su amable audiencia en su programa La Taberna. One day is fine and next is black. So if you want me off your back,